Arrancamos y presentamos a nuestro invitado, Virtudes, Rolando Firmani, secretario general de ATIRRA, secretario de la CGT, también mendocina. Bienvenido al programa, Rolly, gracias por venir. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Virtu, y un saludo a la audiencia. Bueno, Rolly, un gusto tenerte con nosotros en el estudio. Sabemos que, porque así surgió la posibilidad de invitarte, sabemos que ATIRRA está con un conflicto en la provincia de Buenos Aires sobre el que se ha expedido el Secretariado Nacional del Gremio. Recordamos que ATIRRA es el gremio de los lecheros, ¿está bien decirlo así? Sí, es correcto, somos el gremio de los trabajadores lecheros. Y que tienen un conflicto que ha sido noticia nacional, decíamos, se ha expedido el Secretariado Nacional en la provincia de Buenos Aires, Lácteos Vidal. Hay una información en la página de Facebook de Temprano para Imposibles para que quien quiera ampliar. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, Carlos, en realidad este para los trabajadores es un conflicto más. Quien lo ha transformado en un conflicto distinto, digo, es un grupo de choque, pretendido grupo que se llama Movimiento Empresarial Antibloqueo, que por lo menos así se autodenominan. Digo, es un conflicto más, como cualquier otro conflicto que se puede dar en una empresa, donde el sindicato está discutiendo recategorización para algunos trabajadores, para ser más exacto, 20 trabajadores de un total de 46, y está pidiendo que 6 de los trabajadores se incorporen al convenio, porque la empresa desde hace un tiempo tomó la modalidad de empezar a tomar al personal como extra convenio. De hecho, nosotros dentro de la industria lechera tenemos trabajadores extra convenio, pero son los que ocupan cargos superiores, los que tienen cargos con responsabilidad sobre personal. Lo que no es extra convenio son los trabajadores que sin duda realizan las tareas normales y habituales que se realizan en la industria, como puede ser pesar leche, recibir, homogenizar, pasteurizar, ensachetar, cultivar yogur, hacer queso. Y bueno, y lo que se está dando en esta empresa es que trabajadores que hacen esas tareas, para no pagar salarios de convenio, la empresa lo incorporó como extra convenio. Un conflicto. Un modo de precarizar, digamos. Un modo de precarizar. Entonces, como digo, un conflicto más como tantos otros. El problema que se dio, el problema se da en una localidad que se llama Carlos Casares, de Buenos Aires, un pueblo que se llama Moctezuma, un pueblo chico, donde la gran mayoría del pueblo trabaja para la empresa. Digo, si no es en la fábrica de mozzarella, lo hacen en sus campos, en las casas, en sus casas de comercio. Digo, porque bueno, sin duda los empresarios, como se trata de una empresa grande para el pueblo, son generadores de empleo, ¿no? El problema es que se manejan como patrones de estancia. Y bueno, apareció este pretendido movimiento empresarial antibloqueo a plantear que el sindicato lo que estaba haciendo era bloquear los ingresos a la empresa, no permitir trabajar, cortar todo tipo de circulación. Y entonces el Ministerio de Trabajo pidió la conciliación obligatoria. Conciliación a la que respetamos. Nos presentamos en el ministerio a los momentos de presentarse. La empresa, en lugar de presentar a su propio abogado, presentó a un abogado de este movimiento. El ministerio, con muy buen tino, explicó que si no tenía mandato empresario no podía representar. Un hecho importante, porque si no podrían haber marcado un precedente, como que este movimiento antibloqueo podía representar empresa. Y bueno, pasado el tiempo de la conciliación obligatoria, nosotros volvimos a las medidas. Es un poco extenso, pero quiero hacer un poquito de historia para que la audiencia sepa de qué se trata. Bueno, este movimiento antibloqueo es un grupo de abogados que responden a las empresas. Sin duda, quien lo ha organizado es el PRO. Digo, Patricia Bullrich está detrás de este movimiento, digo, y lo podemos decir, y no es una acusación, digo, está detrás de este movimiento. Y lo lamentable es que se manejan como con mentiras, digo, es un show mediático, dicen de que los trabajadores son mafiosos, que los sindicatos son mafiosos, que son patotas, que no dejan circular, que no dejan entrar ni salir camiones. Y lo que hicimos nosotros como gremio fue demostrar a través de las mismas cámaras, le pedimos al ministerio que pidieran las mismas cámaras de la empresa, donde quedó demostrado que en ningún momento hubo puertas bloqueadas, que lo que se estaba haciendo era una huelga normal, ordinaria y una huelga que es un derecho constitucional. Digo, y como institución estábamos planteando eso y lo seguimos planteando y vamos a mantener la medida hasta que los trabajadores no estén ordenados como deben estar. Ahora, vos lo planteaste en un conflicto más, se puede dar en otros lugares. Lo llamativo, lo que lo hace diferente, es lo que denuncian en el video que está publicado en la página los mismos trabajadores, que son algunas de las actividades, no sé si de este movimiento antibloqueo o de los mismos dueños de la empresa, que hay intimidaciones a los trabajadores en sus propios domicilios, hostigamiento de distinto tipo. Esto es complicado, nos lleva a evocar otras épocas en las que efectivamente la seguridad física de los trabajadores estaba en riesgo. Yo dije un conflicto más, porque digo, los que estamos en la defensa del derecho laboral, lamentablemente estamos acostumbrados, ojalá un día nos desacostumbremos y que nos empecemos a sorprender cuando pase este tipo de cosas. Lo que pasa es que son más normales de lo que parece. Digo, este maltrato a los trabajadores, esta precariedad, estos aprietes a los trabajadores, se dan más seguido de lo que la gente piensa. Y digo, y por eso tiene sentido el existir de los gremios. Digo, porque a pesar de una legislación laboral, la Argentina, que podemos decir que en muchos casos, en cuanto a la ley laboral, a la ley de contrato de trabajo que tenemos, digo, hace punta en el mundo en cuanto a los derechos que se otorgan al trabajador, digo, también hay muchas empresas que hacen punta en desconocerla y en infringirla. Entonces, digo, eso es lo que da sentido a la vida de los sindicatos. Y estas situaciones, que para muchos pueden ser extrañas, digo, trabajadores que te plantean si no te gusta te vas, te hago firmar un recibo de sueldo que dice 10 y te pago 5, y si no lo firmás, no te pago ni los 5 y te vas a tu casa. Estas empresas que, como te decía, un pueblo como Moctezuma, donde los dueños de la empresa, además de la empresa, tienen campos, tienen negocios de venta de ropa, de alimentos. Digo, un gran porcentaje del pueblo trabaja para esa familia. Digo, y entonces si hace paro el padre en la planta, echan a la empleada doméstica de la casa y a la que atiende la caja del supermercado, porque son hijas del que trabaja en la planta. Digo, y esto se da muy seguido. Por eso digo, ha sido un conflicto que ha tomado mucha relevancia. Este famoso movimiento empresarial antibloqueo, digo, mandó notas a todo el país. De hecho, acá en Mendoza, digo que estamos a miles de kilómetros, por lo menos a 1.300 kilómetros de ese lugar, un diario local, el MDZ, sacó una nota hablando de los aprietes de la patota sindical. Nosotros pedimos derecho a réplica y no nos lo dieron. Es muy raro, digo, que en Mendoza, digo que los diarios de Mendoza no se preocupan por mostrar las movilizaciones del SUTE, la marcha de las antorchas, las protestas que tenemos en la misma provincia en el kilómetro cero, estén mostrando un conflicto de Buenos Aires, ¿no? Y digo, y sobre todo que no nos den ni siquiera derecho a réplica para explicar esto que le estamos pudiendo explicar a ustedes. Sí, sí, efectivamente. Bueno, tiene que ver con un discurso homogéneo de estigmatización de los trabajadores. ¿Cómo sigue esta lucha en Lácteos Vidal? Bueno, hoy día nosotros estábamos compartiendo en redes, porque digo, ante esta catarata de publicaciones que sacan en Clarín, en Nación y en todos los medios que son afines a este movimiento, lo único que podemos hacer es, digo, asistir a todas las radios, a todos los periódicos que nos dan la posibilidad de hablar y ocupar nuestras redes sociales. Bueno, a través de esas redes sociales estamos compartiendo un video donde los trabajadores, los propios trabajadores de Lácteos Vidal, y algunos dirigentes del sindicato, que no son ni patotas, ni patoteros, ni mucho menos, son trabajadores, explican cuál es el conflicto y explican lo que piden. Lo que piden es que a cada uno le paguen lo que corresponde, que puedan trabajar en buenas condiciones y no ser amenazados, y lo que quieren es volver a trabajar. Digo, uno de los muchachos lo expresa, digo, el maestro quesero, para que te des idea, que es el... Digo, esto es una fábrica de mozzarella. El maestro quesero, digo, es la vedette de una fábrica de mozzarella, claro, ¿no? Esto es como el que en una bodega acá es el enólogo y da el tinte del vino. Bueno, eso es un maestro quesero para una fábrica de mozzarella. Está exigiendo que le paguen su categoría. Hace 33 años que trabaja en la empresa. Entonces digo, ¿qué piden? Que le paguen lo que corresponde y seguir trabajando. Yo siempre digo que los trabajadores, lo último, por ahí plantean, no, son vagos, no quieren ir a trabajar. Digo, nosotros no nos preparamos para la huelga. Digo, nuestra vida laboral es prepararnos permanentemente para la tarea que vamos a desarrollar, tecnificarnos en cada una de esas tareas, aprender de las nuevas tecnologías para poder desarrollarla de la mejor manera posible. Jamás ningún trabajador se prepara para parar. Nos preparamos para laburar. Entonces digo, sin duda lo que queremos es eso, nuestro espacio de trabajo y el salario digno que nos corresponde. Rolly, Mendoza, ¿podemos hablar un poquito de Mendoza? Pasar de el conflicto este que estamos mencionando en provincia de Buenos Aires y abordar la realidad de Mendoza. Sabemos que hay un proceso de renovación en la CGT provincial y sabemos que sos uno de los protagonistas. Contanos un poquito cómo, de qué se trata, cómo viene esa renovación y bueno, cuál es la perspectiva. Bueno, sí, es así como decís, Carlos. Digo, la CGT Mendoza, Regional Mendoza, tiene el mandato vencido, por lo tanto hay que hacer un congreso normalizador para elegir nuevas autoridades. Sí, soy parte de un espacio que está intentando encabezar esa nueva conducción. Digo, nosotros participamos en un espacio que se llama Movimiento Sindical por la Lealtad. Trabajamos junto con los compañeros de la Corriente Federal Sindical. Estamos en pugna de intentar conducir. Digo, pero lo que nosotros discutimos no son nombres, ni hombres o mujeres. Digo, lo que estamos discutiendo es un proyecto. Digo, hace 6 meses, después de muchas reuniones, generamos un proyecto de CGT en el cual creemos, con pautas claras y con un norte y un horizonte a seguir. Y bueno, hay dos sectores más. Uno de los sectores, el sector del compañero Ricardo Letar, del Sindicato de Camioneros, que también tiene intenciones de conducir. Y el otro es lo que se conoce como Grupo San Juan, que es el que lidera el actual secretario general de la CGT, el compañero Luis Márquez, de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica. Y nosotros, digo, tenemos algo claro, que sin duda no estamos viviendo buenos momentos y los que se vienen y se avizoran no parecen ser mejores. Entonces necesitamos una CGT fuerte que se pare frente a la sociedad mendocina, que defienda a los trabajadores. Nosotros hablamos de que los trabajadores no son solamente los trabajadores que están en blanco y reciben un recibo de sueldo, que están sindicalizados. Nosotros también confiamos y creemos que la CGT debe representar a los trabajadores desocupados, a los trabajadores en negro, a los trabajadores de la economía popular, a los trabajadores jubilados, a los estudiantes, que siempre repito que no son nada más ni nada menos que trabajadores en formación, porque todo el mundo que estudia, estudia para ver cómo hace para ganarse la vida. Así que, bueno, ese es el proyecto y sí, somos parte de ese proyecto y sí tenemos la convicción de querer conducirlo. Hemos visto, hemos sido testigos de una CGT más comprometida y más articulada. Seguramente vos mismo has tenido mucho que ver con eso. Te hemos visto en actos de otras centrales sindicales, como las distintas CTA, gremios estatales, que muchos de los cuales no integran la CGT. Te hemos escuchado muchas veces hacer hincapié en la unidad. ¿Cómo la plantearías, esta unidad de los trabajadores, digamos, recitando el viejo cántico, en términos de una conducción de la CGT provincial? Bien, primero tenemos que tener algo claro. En cada una de estas marchas que hemos visto en la provincia de estos últimos tiempos y de la historia del movimiento obrero, nos damos cuenta que la unidad de los trabajadores es efectiva. Digo, cada vez que hay una causa, los trabajadores se unen para defenderla. El problema que tenemos no es la unidad de los trabajadores, el problema que tenemos es la unidad de las dirigencias de los trabajadores. Ajá. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Digo, yo creo que a veces, por tantas formas de pensar distintas, tantos panoramas políticos y políticos partidarios diferentes que hay en cada una de las conducciones, a veces esa unidad es media utópica. Pero yo creo que hay que cimentarla sin duda en la unidad de los trabajadores. Digo, que es efectiva y que en cada marcha y que en cada lucha gremial se demuestra. Digo, los trabajadores no dudan aunque piensen distinto y aunque sean de partidos políticos diferentes, en juntarse para reclamar por los derechos de un compañero. Bueno, esto es lo que debe pasar y en eso se debe cimentar la unidad de la dirigencia. Seguramente no será con todos, pero yo siempre digo que debe ser con todos los que más se pueda. Rolly, te vamos a llevar a un tema que a nosotros nos preocupa, te diría que viernes a viernes, que es el siguiente. Nosotros vemos y tratamos frecuentemente el fenomenal ataque a la cabeza de los argentinos que hacen los medios de comunicación. Un ataque que es exitoso en buena medida. Y lo que vemos también es la alienación de muchos trabajadores en distintos sectores. ¿En qué consistiría la alienación? Trabajadores que no tienen conciencia de clase y que defienden intereses que no son los propios, a veces con enjundia defienden intereses que no son propios y que incluso los perjudican a ellos mismos. En ese sentido, en algunas ocasiones hemos reclamado de los gremios esto de trabajar para discutir economía, discutir la economía, discutir eso, formar conciencia de clase, saber que el interés de los trabajadores es compartido, común. A veces hay sectores o algunos trabajadores que ven con más sospecha a su compañero, que a veces está por abajo y lo ven con desprecio, que al propietario de los medios de producción, para utilizar un lenguaje que se usaba en alguna época, y se sienten más identificados con los intereses del patrón que con los intereses de su compañero trabajador. ¿Qué se podría hacer desde la CGT, si es que se podría hacer algo, en el sentido de recuperar el compromiso con los sindicatos, la solidaridad de clase? ¿Qué se podría hacer, si es que se podría hacer algo al respecto? Bien, yo insisto en lo que planteaba recién, Carlos. Digo, sin duda esto es culpa de la dirigencia sindical. Digo, tenemos que asumir de que no hemos hecho lo suficiente ni hemos cumplido bien la tarea para generar esa conciencia de clase. Digo, para que los trabajadores entiendan que si ganamos poco o ganamos mucho o ganamos muchísimo, nunca vamos a dejar de ser trabajadores y a depender de nuestro empleo. Y en el momento, esos trabajadores que por ahí ganan muy buen dinero y entonces están convencidos que pasan a ser otra clase social, digo, somos nosotros los que le tenemos que hacer entender es que dependen de su trabajo, y el día que lo pierdan, esa supuesta clase social a la que piensan que han alcanzado o han llegado, se desvanece. Entonces yo digo que si somos trabajadores y dependemos de un salario, vamos a seguir siendo trabajadores toda la vida, por más que el salario sea muy bueno. Sin duda debemos pelear por buenos salarios y por salarios dignos, pero sin duda como dirigentes gremiales tenemos que hacer entender a nuestros compañeros que somos nada más ni nada menos que trabajadores y que es como ellos que debemos defendernos. Dentro de ese proyecto que te planteaba de CGT, nosotros no planteábamos solo una CGT movilizada, una CGT que discuta sus derechos en la calle y de cara al gobierno provincial del palo político que sea. También decimos que es fundamental tener una escuela de cuadros políticos y una escuela de formación sindical donde hayan grandes reuniones de delegados de base y de trabajadores en los que se discuta justamente esto, la conciencia social, la conciencia del trabajador, para que sepa a qué clase social pertenece y de quién se tiene que defender. Una coda, una variante vinculada a lo anterior, te voy a plantear una situación. Tenemos una situación mediática en Argentina que, como vos sabes bien, tiene grandes grupos hegemónicos de comunicación que producen eso que comentábamos recién, el principal, el grupo Clarín. Se han dado algunas respuestas a esto en distinto orden. Una de las respuestas, uno de los discursos contrahegemónicos, es el de medios como Página 12 y AM750. Forman parte de un grupo que se denomina Grupo Octubres y que está liderado por el secretario general del Gremio de Trabajadores de Edificios, Víctor Santamaría. Es decir, desde lo sindical hay una respuesta comunicacional, por decirlo de alguna manera. ¿Cabría pensar en algo por el estilo, en una CGT conducida por Rolly Firmani? Yo creo que no seríamos los trabajadores los que nos tendríamos que dedicar a generar nuevos medios. Yo creo que deberíamos aprovechar los medios existentes, que son muchos, que están dispuestos a dar palabra al movimiento obrero. Y digo, así como el gobierno entrega su pauta publicitaria a los medios amigos para que difundan lo que quieren difundir, los trabajadores deberíamos hacer exactamente lo mismo. Digo, aunar esfuerzos desde CGT y desviar nuestra pauta publicitaria, una supuesta pauta publicitaria que podemos armar, para que los medios no hegemónicos, los medios que escucha la gente, los medios que escucha el pueblo, puedan difundir y que puedan ser apoyados de alguna manera, ¿no? Bueno, imagino varios amigos y conocidos que han escuchado con mucha atención eso que acabas de decir. Rolando Firmani. Es compromiso, digo, porque lo hemos discutido, no es algo que se le ocurrió al Rolly Firmani, es algo que se ha discutido. Digo, mira, para que te dé un ejemplo, hace poco necesitábamos sacar un comunicado para el 1 de mayo, se resolvió entre todos pagar un comunicado para el 1 de mayo, yo con algunos compañeros lo comenté, y el diario local que tiene impresión, edición impresa, nos cobró 300.000 pesos. Una media página. Para nosotros fue un esfuerzo tremendo, digo, lo pagamos entre 40 gremios aproximadamente, digo, y digo, y hay gremios que a lo mejor poner 10.000 pesos no es mucho, pero hay gremios que poner 10.000 pesos es muchísimo. Claro. Y entonces digo, entre todos resolvimos eso. Y yo decía, pucha, si eso que nos costó juntar lo hubiéramos destinado a los medios comunitarios, a las radios que la gente escucha, sin duda podríamos haber hecho mucho más que una media página, un solo día y una sola vez. Rolly Firmani, muchísimas gracias por venir hasta el estudio de La Mosquitera. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia, y venir a visitarlos es un gusto porque uno se siente cómodo y se siente entretenido.